Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Matías. Bueno, principalmente quería preguntarte acerca de esta iniciativa que van a estar realizando este sábado allá en las instalaciones del club, donde se va a estar proyectando tu documental Leonas de Río, ¿es así? Es así. Sí, vamos a estar presentando este ciclo de cine independiente de la región con directores importantísimos. Va a estar Igor Galuk, que es de Berisso, va a estar su compañera que es Paula Sprela, también de Berisso, directora de cine, y Mario Verón del Senada, que va a estar presentando un largometraje también muy lindo, una película muy hermosa, muy linda para ver. Perfecto, esta propuesta es una propuesta que tiene que ver con no solo proyectar documentales de cine independiente, sino también que sean todos de la región, ¿no es cierto? Sí, importantísimo. La visión de la región está orientada hacia ese lado y, bueno, por suerte los chicos del club, cuando acercamos la propuesta, no dudaron en poner el espacio y generar este encuentro que seguro va a estar muy lindo. Una de las cosas que tienen en común tanto los documentales que ustedes realizaron y el club es que está vinculado con lo autogestivo y también con lo colectivo, ¿verdad? Claro, sí. Va por ahí. De hecho, el nombre del ciclo mismo lo dice: la independencia de poder crear y generado por recursos propios es la premisa. Generalmente, los que nos dedicamos a esto, incluso los chicos en la parte cultural, están en un punto álgido donde la inversión en cultura cada vez es menos. Pero bueno, uno tampoco puede dejar de crear y de generar contenido y de sacar y visibilizar historias de personas y de la región, ¿no? Exactamente. Comentanos un poquito para aquellos que por ahí todavía no tuvieron oportunidad de ver Leona de Río, ¿de qué trata el documental en sí? Bueno, Leona de Río hace alusión a un poema homónimo, Leona de Río, escrito por Daniela, ay, no me acuerdo el apellido, Daniela Mondelo, una mujer muy reconocida acá en Berisso de la cultura, museóloga y bueno, también escritora y una artista, la verdad que increíble, una sensibilidad. Andrea Russitti, la protagonista de Leona de Río, es una mujer que vive en la isla Paulina de Berisso, en una quinta que ya lleva varias generaciones dedicándose a lo que es digamos, la tierra, lo natural, el vino, la uva, también es una quinta fruta hortícola, así que es la primera vez en esta cadena de generaciones que viene desde sus abuelos que vinieron en un barco, como todos los inmigrantes de acá, la mayoría de la región de Berisso, a trabajar escapando de la guerra. Ellos vienen de Italia, son originarios de allá. Su abuelo viene con todos sus hijitos, entre ellos Miguel Russitti, que es el papá de Andrea. Y bueno, al Miguel, bueno, ya no estar y hay que seguir, ¿no? Con la herencia y con el legado. Andrea toma la posta y es la primera mujer en la isla Paulino que sale, digamos, de ese molde de la mujer ser la que acompaña, la que cocina, la que cría a los hijos, y ella directamente la que produce y la que genera todo lo que hay, ¿no? Bueno, la historia de Andrea me la cruzo en una red social, generalmente es mi motor de búsqueda. Ella hace un pedido en Facebook de ayuda porque se le estaba viniendo la casa abajo, su casa está pegadita al río. Bueno, resulta que los buques que pasan hacia el puerto, hacia la estación portuaria, generan un oleaje que va desgastando la costa y eso generaba que la casa de Andrea se esté viniendo abajo. De hecho, hubo un peligro real de que se venga abajo. Esto profundizado porque la gestión política anterior del municipio de Berisso paralizó las obras de cable estacado, que eran la barrera de contención que iba a generar que no pase esto, ¿no? Andrea propone en esta red social, hace un aviso que iba a cortar el acceso al puerto, poniendo una cadena de lado a lado en el canal desde la isla de Santiago a la isla Paulino. Mi compañera Rocío Morales, que es la productora de este cortometraje, se puso en contacto con Andrea para ver si podíamos darle una mano, si quería que la ayudemos nosotros de la visibilización de esta manifestación Claro, de la desesperada. problemática, sí. Y bueno, de ahí surgió de ir conociéndonos y charlando todas estas cuestiones, la idea de hacer el documental. Obviamente una vez puestas puertas adentro y generando la confianza que generamos, de amistad y de cariño con Andrea y con la familia, surgieron un montón de historias más que están plasmadas dentro del documental. Así que ojalá que vaya mucha gente a verlo este sábado y junto con los demás audiovisuales para interiorizarse más, ¿no? De lo que es una historia de acá de la región de un lugar tan marginal como es la Isla Paulina, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, mucha gente de acá, de Berisso mismo, por ahí está un poco ajeno a la realidad de lo que es la isla, ¿no? Pareciera, a veces pareciera que la Sí. isla es otro mundo. Sí, ellos mismos también, viste, se sienten un poco marginados, pero es una conducta, digamos, también de natural de su humano, centralizar todo en un lugar y que eso sea el centro. Bueno, Berisso tiene, no escapa a eso. No pasa solamente con la Isla Paulina, pasa con lugares como La Franja, como el Carmen, como Claro. Los Talas, pues, un montón de lugares que están marginados, pero que, bueno, pasan cosas y generalmente ahí es donde pasan las cosas que no se muestran en ningún lado. Así que, bueno, uno trata de aportar eso, ¿no? Un granito de arena, de visibilizar una historia en un lugar y contar eso y representar, ¿no? Ahí un poquito a esa región, lo que le pasa a Andrea, lo que le pasa a todos los habitantes de la isla un poco. Tal cual. Esto, lo que recauden, digamos, el día de la proyección de los documentales, que también va a haber buffet a precios populares y demás, va a estar destinado a refaccionar el club también, ¿verdad? Sí, porque es un espacio que la verdad vale la pena. Es un lugar hermoso, un lugar que cuando yo estaba realizando el cortometraje pasaba todos los días por ahí y decía, acá quiero pasarlo. Este es un lugar que está recontra ligado a la historia de Berisso, a la autogestión, a estos tiempos donde todo se hace a pulmón. Y bueno, no creo que no va a haber mejor lugar donde pasar estos cortometrajes, estas historias que el club. Y por supuesto que sí, que ojalá que vaya mucha gente para colaborar y que los chicos sigan creciendo y desarrollando este espacio que está abierto a todo, no solamente al audiovisual. Eso está clarísimo, está abierto a cualquier actividad. Los chicos, la verdad, que son muy receptivos con todo lo que es la cultura en la región. Perfecto. ¿Cómo nació la iniciativa? ¿Se pusieron en contacto con Igor, con los demás documentalistas? ¿Cómo? No, la idea era el cortometraje también pasarlo en mi ciudad. He tenido la oportunidad de pasarlo en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires, afuera también. Pero bueno, uno como bericense, lo único que quiere es que yo me. Ahora, este fin de semana va a ir mi vieja, que nunca lo vio, y pasarlo acá en Berisso. Creo que es la segunda vez que lo paso acá en Berisso. Y la propuesta, bueno, fue así: llevé una notita un día, una tarde, pasé por ahí, le presenté una nota a los chicos, y me dijeron: sí, mirá, hay que hacerlo, vamos a programarlo. De entrada fue todo muy muy receptivo y muy especial, porque no, los chicos me dijeron: no, lo vamos a pasar, hay que programarlo. Y sí, y bueno, y salió, fuimos hablando. Tuvimos la posibilidad de proponerlo a otros directores y armar una jornadita un poco más completa. De hecho, son tres cortos y una película larga. O sea que va a ser una jornada muy linda de mucho cine, mucha mirada regional, y los chicos pusieron todo, por suerte. De hecho, tanto la difusión, uno por ahí que se dedica a esto, no le da tanta bola a la difusión, y los chicos le están metiendo todo, por suerte. Todo pinta para que sea una jornada muy linda. Es interesante ver que están surgiendo este tipo de material audiovisual de acá de la región, de calidad, reconocido en otros lugares. ¿Qué implica esta labor para ustedes como documentalistas bricenses? No, la verdad que es lindo. Uno lo que hace, obviamente, lo hace para que se vea, y para dar a conocer una historia, la vida de una persona, o de su entorno familiar o de su comunidad. No, a mí no me genera más que alegría y orgullo que cada persona que lo ve dé sus sensaciones, y lo lindo es ver que en cada persona genera algo diferente. Mucha gente la ve como la abuela que tuvo alguna vez Andrea. Otros se ven reflejados en la infancia de Francesca, que es la nieta de Andrea, que participa en el cortometraje. digamos, participa porque vive con ella y el documental está basado 100% en la realidad de su día a día. Yo conviví 4 o 5 días con ella para generar todo el material necesario para contar la historia. Y bueno, aparece su nieta que vive con ella. Y muchos se ven reflejados en esa infancia, también en la calidad humana de Juan Capurro, su compañero, que observa, que la acompaña, que está ahí, que nunca se pone por delante como un protagonista, sino como un acompañante, como una persona silenciosa que la sigue y la ayuda. Digo, también esa postura, yo siempre digo que Andrea es una mujer empoderada y feminista sin querer serlo, porque ella no es una mujer que practica el feminismo, pero es Claro, no una milita, pero lo vive. pero lo vive, lo habita con una naturalidad terrible. Y Juan, un hombre también, recontra aornado a eso. Digamos, Andrea es la primera mujer que se dedica 100% a hacer el trabajo que históricamente hacían hombres en la isla. Generalmente las mujeres, de hecho su mamá, la mamá de Andrea, se dedicaban a cocinar, a criar a los chicos, a llevarlos a la escuela, a cruzar en lancha. Y ahora ese rol se invirtió desde que llegó Andrea y ella es la que lleva adelante el legado familiar de la quinta, ¿no? Hay historias para contar en Berisso, ¿no es cierto, Matías? Sí, hay un montón. De hecho, seguimos trabajando. Uno, cuando termina un contenido, ya sin querer está generando otro en la cabeza. Y de hecho, sí, de hecho, ya estamos trabajando en un largometraje que esperemos en algún momento poder estrenar. Pero sí, yo me quedo mucho en Berisso. Sé que cada ciudad y cada lugar tiene su historia. Pero bueno, a mí me interesa contarlo de Berisso. Creo que a muchos de los chicos que van a estar el sábado de los directores, de hecho Igor Galú, que estrenó hace poquito su documental sobre Haroldo Conti, sobre su última crónica, Sí. y es una locura, es hermoso, y digo, hay que hacerle honor a eso. Berisso está repleto de historias. Berisso es un punto importante donde muchas personas, muchos personajes han venido a estar acá, a pasar un tiempo, y creo que no es casual, y uno como realizador quizá puede generar ese granito de arena de reencontrar la historia con la realidad actual, como lo hizo Igor y como lo hace Paula y también Mario Verón, que es otro compañero que va a estar ahí. Bueno, recordamos entonces este sábado 18 a partir de las 20 horas, se va a estar proyectando y todos los que quieran acercarse va a ser una Sí, jornada realmente hermosa. va a ser este sábado, como si vos a las 8 empezamos ahí a reunirnos, a charlar y seguramente enseguida estaremos proyectando las películas y después va a haber hay una charla para que a todo aquel que tenga alguna duda o quiera consultar sobre las realizaciones, vamos a estar ahí con los demás directores respondiendo al público y generando un lindo ida y vuelta. Perfecto, Matías.